aplauso para la banda. Estamos un poquito apagados, pero vamos a continuar, che. Bajamos un poquito la velocidad. Estos temas que vienen se los vamos a dejar a todas las mujeres presentes en Comodoro. Hay mujeres vírgenes en Comodoro. Quedan mujeres vírgenes. ¡Vos! No te creo. Dale, vamos a continuar. Se llama El amor de mi vida este tema. Para todas las mujeres presentes en Comodoro. Y esto dice... Solo sé que sucedió. Fue tal vez sin darme cuenta. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en ti. A veces me aparece la mágica aventura de un sueño sin sentido, no. Y si aquí no espero en cada amanecer, porque lo nuestro vuelva a ser lo que pude comprender. Dice, que eres el amor de mi vida. Con las palmas arriba. Te lo dice mi corazón, que no se olvida. Y ahora tengo una razón para vivir, para decir. Y lo que siento es de verdad. Porque ahora sé que eres el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón, olvida. Y ahora tengo una razón para vivir y para decir. Y lo que siento es de verdad, porque ahora sé, hey. Yo ya lo sé. Con las manos bien arriba, hacemos palmas, vamos, Comodoro. Muchas gracias por habernos aceptado. Con las manos bien arriba, sigue, sigue. Como dice, a ver. Brillar y en mi mente los recuerdos sigue. Están creciendo cada día. Para que quieras volver a cruzarte en mi camino y ser el centro de mi vida. Y es así, te propongo la mágica aventura de estar juntos para siempre. Y seas quien espero en cada, porque lo nuestro vuelva a ser lo que pude comprender. Dice, que eres el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón, que no se olvida. Y ahora tengo una razón para vivir y para decir. Y lo que siento es de verdad. Porque ahora sé, cumbia, que eres cumbia, el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón, olvida. Y ahora tengo una razón para vivir y para decir. Y lo que siento es de verdad.